es lo que dice directamente la propia lista de la nómina civil del Batallón 601. La data nos había llegado hace ya como un mes atrás, y cuando pudimos corroborarlo a partir de los propios archivos desclasificados, nos tomamos por sorpresa de que efectivamente el segundo más importante dentro del Ministerio de Agricultura figuraba en el servicio de inteligencia de la última dictadura. Y de ahí lo hemos publicado en Ecos Córdoba. Leandro, ¿cómo te va? Te saluda Juliana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Participaba Espina entonces del Batallón de Servicios de Inteligencia 601. ¿Ustedes saben cuáles eran las tareas que realizaba ese batallón? Si mal no recuerdo, creo que Espina figuraba como... tenía el rol de análisis de información, es decir, la información que recibía a partir de los servicios de inteligencia lo procesaban para luego, y lo analizaban obviamente, para luego el propio ejército emprender sus actividades clandestinas. Claro, estaba, digamos, ocupando un lugar en la inteligencia de la dictadura militar. Esa persona hoy es el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura. Exactamente, tal cual. El mismo batallón era que también saltó el nombre hace un par de años atrás de Gerardo Morales, el de la UOCRA, ¿verdad? Martínez. Gerardo Martínez. Martínez, exactamente. Sí. Tal cual. Cuando los archivos se desclasifican allá en el 2010, una decisión hecha por el propio gobierno nacional, toda la ciudadanía tuvo y tiene la posibilidad de tener acceso a la lista completa, que es una lista tremenda, donde están miles de personas con nombres y apellidos, números de documentos y todo, y de allí sale el escándalo de que el líder de la UOCRA aparece en la propia lista. Y a nosotros nos pasó lo mismo cuando, bueno, nos llegó la data de que alguien importante del Ministerio de Agricultura figuraba en la lista. Nos habían dicho que era un tal Espina. Bueno, revisábamos todos los Espinas y epa, nos topamos con la sorpresa nuestra que efectivamente había un importante funcionario nacional que figuraba ahí. ¿Y qué repercusiones ha tenido la publicación, Leandro? Porque imagino que no es un tema para nada menor. Se está hablando de Milán y de una cosa ahí que no se termina de resolver, que mismo adentro del oficialismo hace mucho ruido también el que Milán sea hoy el jefe del ejército, sabiendo que figura en los listados de la gente que tuvo actividad en dictadura. Y ahora también nos encontramos con esto. ¿Qué repercusiones ha tenido la publicación? ¿Repercusiones mediáticas o...? Claro, hacia ustedes también, así la gente con la que ustedes se rodean. ¿Alguien que nos haya llamado, haya dicho, bueno, esa data, ¿dónde la sacaron? De parte del Estado, por ahora, ninguna. Y en cuanto a medios, yo creo que primero fue difundido, porque se consideró como un tema importante que se difunda, por un lado, por la Red Nacional de Medios Alternativos, y por el otro lado, en particular, a Diego Rojas, que él y yo ya nos habíamos conocido hace un par de años, ¿no? Él lo publicó en plazademayo.com y luego en Infobae, pero con la actitud de que lo considera como algo importante, al igual que la RNMA. Y después apareció, no sé, en Clarín, en la política online, pero no como de esos pequeños espacios en la esquina de tal lado, en el portal o en el diario, bien al fondo, sin que se vea. Qué sé yo, me parece que los medios prefieren engancharse más con el tema de la causa Chicone, para que le garantice tener una mayor garantía de atraer el público, porque qué sé yo, la corrupción es ahora, a cuatro días, no... solamente eso, digamos. Hasta ahora la RNMA creo que sigue enganchado con el tema, pero los demás medios no, todavía no. Bien. ¿Y organismos de derechos humanos, alguien que ya haya comunicado con ustedes? No, por ahora no. Por el momento no. Por el momento no. Bien. Y la información que sale en ecoscordoba.com.ar es la investigación que ustedes llevan adelante para poder descifrar el nombre y el cargo que ocupaba Espina en el Ministerio de Agricultura. Sí, Mira, la data nos había llegado, como dije, un mes atrás, porque hace como un mes atrás se realizaba en el Congreso de la Nación una conferencia de prensa que lo organizaban diputados nacionales por el tema del conflicto de Monsanto en la localidad cordobesa de Malvinas, Argentina. Y bueno, nosotros pudimos coordinar con dos corresponsales para que puedan irse a Buenos Aires y cubrirlo. Y desde allá nos mandaban la información actualizada de todo lo que estaba, cómo se estaba desarrollando la conferencia, etcétera. Y resulta que nuestros corresponsales nos comentaron que alguien del Congreso de la Nación les pasó la data de alguien de apellido Espina, que tiene un cargo importante en el Ministerio de Agricultura, que figuraba en el batallón. Y como los archivos desclasificados son fáciles, de acceso fácil, pudimos corroborarlo fácilmente. Claro. Sí, da un poco de impresión pensar qué pasaría si nos ponemos, digamos, a chequear más nombres dentro del propio gobierno kirchnerista en estas listas, digamos, si seguirían apareciendo coincidencias. Sí, es lo que yo me pregunto, porque ya tenemos lo de la UOCRA, lo de Milán, y lo de ahora el Ministerio de Agricultura, y uno nunca sabe hasta dónde va a llegar. El caso particular de Milán tiene más contundencia, porque no se limita a ser con datos objetivos como lo planteamos en el caso de Espina, sino que también tiene testimonios, las dudas del CELS, etcétera. Uh-huh. Y aún así, no, bueno, las críticas de los organismos de derechos humanos, y aún así eso no evitó que ascendiera y llegara al lugar donde está. Entonces, y en el caso particular de Espina, no sé, porque si no pudimos frenar a Milani, no sé si podremos frenar a Espina. Claro, pero sí, la total impunidad de César Milani de algún modo dice mucho de cuál suponemos que va a ser la actitud del gobierno ante esto de Espina. Mira, por mi parte yo espero que alguien del Estado Nacional o el propio Espina dé alguna explicación al respecto, porque no, a ver, no solo estamos hablando de alguien que estaba dentro del engranaje de las tareas clandestinas de la dictadura. A lo mejor Espina tiene más información que podría ser útil para los juicios, por ejemplo, porque todavía no tenemos todo cerrado lo que fue la época más oscura del país. Claro. Así que bueno, me parece que debería haber voluntad de parte del Estado Nacional que deje un poco en claro qué pasa con este tipo.